Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Ládralo, bienvenidos a la emisión número 138 de nuestro programa. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy la directora de este programa y también la directora de Raya. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de Raya y codirectora de este programa. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra transmisión en vivo que está en nuestra página de Facebook, no se la pierdan. Ahí pueden hacer preguntas a nuestra invitada, hacer preguntas del tema del día y darnos un saludo. Hoy tenemos a Julia Lema, ella es zootecnista y ya ha estado en nuestro programa precisamente hablando de este mismo tema, pero queremos volver a él porque nos parece súper importante que haya como esa sensibilización y esa socialización de lo necesario que es tener un correcto manejo y una correcta gestión del riesgo relacionada con los animales. Hola Julia, bienvenida a nuestro programa de nuevo. Hola Juliana, hola Catalina, mil gracias por invitarme. Bueno, Julia, ya sabes que en este programa, antes de iniciar los temas, tenemos unas preguntas importantes que hacer. Catalina te las va a hacer. Esas son las más difíciles del programa. Cuéntanos, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, me gusta mucho pintar. ¿Sí? Sí. Y hago puntillismo. Yo he visto. Ah, sí, yo también puntillismo, sí, he visto las cositas. Bueno, y las otras, lo otro que hago es que me gusta mucho salir a caminar con mis perros y monto en moto. ¿Quién lo creyera? Pero no montan una motico tipo scooter. Moto. Una señora moto, diga la marca. Es una Himalayan, es una Royal Enfield 400. Una mototota. Sí. Pues yo la he visto en los videos. Es lo mismo que me dijera cualquier otra cosa que lo que me acaba de decir. Pero por las caras de los compañeros de cabina, aparentemente es una motota. No, yo la he visto en los videos, empantanada hasta que ya. Claro. ¿Y de dónde salió ese hobby? Mira, mi papá, pues la familia de mi papá es muy motoneta, mucho. Y aunque mi papá pues murió cuando yo tenía 2 años, digamos que eso, yo no sé si fue la genética o qué hizo ahí, pero mi hermana mayor y yo nos gustan mucho las motos y nos gustan las de alto cilindraje y digamos que lo hemos sabido aprovechar. Bueno, muy bien. ¿Cuál fue la última película que te viste? Ay, ayer. ¿Cómo se llama? Avengers. No, de cine, no, de Netflix. Bueno. ¿Cuál? No me acuerdo el nombre, una de la vida real de un jugador de la NFL, de los... ¿Con Will Smith? No. Pensé que era con mi marido, Will Smith. Sí. No, pero bueno, no. Pero no recuerdo el nombre. Bueno, súper bien. Súper. Esa es la pregunta más difícil de la tarde. Bueno, ya que estás tan escueta, empecemos tan cortante. Empecemos a hablar sobre el tema del día y el manejo de animales en desastres. Pero yo creo que entonces, antes de hablar de cómo manejar los animales en desastres, hablemos un poquito de qué es la gestión del riesgo y explicar qué significa ese término, cómo se aplica, qué es. Sí, es muy importante tener claro esa parte antes de comenzar con las otras preguntas. Siempre nos hemos dedicado a manejar el desastre, no más, y se nos ha olvidado que tenemos la parte de conocimiento y de reducción del riesgo. O sea, lo previo al desastre. Lo previo al desastre. El conocimiento es que sabemos cuáles son los desastres que van a ocurrir, no sabemos cuándo, pero sí sabemos a qué somos más propensos. Supongamos la ciudad de Medellín es más propensa a terremotos y a deslizamientos. Uh-huh. Pues un tsunami acá sabemos que si llega la ola fue que se acabó el mundo, porque... Pues ya no hay gestión de riesgo, pues. Pues entonces tenemos conocimientos de los desastres, entonces también podemos hacer la reducción del riesgo. O sea, si tenemos una montaña con una alta pendiente, entonces sabemos que ahí no se debe edificar, o debemos hacer muros de contención, o tenemos que hacer manejos de aguas y todas esas cosas, es reducir el riesgo. Y el manejo del desastre es ya cuando se nos viene la montaña. Pero nosotros estábamos dedicados solamente a esperar a que se nos viniera la montaña, uh-huh, y en esos momentos ir a rescatar a las personas que sobrevivieron o ir a sacar cuerpos, cosas de estas, de este estilo. Pero entonces ya llega la gestión del riesgo, y la gestión del riesgo tiene los tres componentes: el conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo de desastres. Entonces, de eso se trata la gestión del riesgo. ¿Y la gestión del riesgo es algo que debe haber a nivel de país, de departamento, de municipio? O sea, ¿cómo se maneja? ¿Es un plan que se debe de hacer? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Quién está a cargo de la gestión del riesgo? Ok, se debe hacer un plan nacional, un plan departamental y un plan municipal. Uh-huh. Entonces, pues en Colombia se creó en el 2012 la ley 1523, donde ya obligan tanto a los departamentos como a los municipios a tener su plan de gestión del riesgo, y como país también se debe conformar el plan de país. Entonces todos lo debemos hacer. Y uno de los artículos, si no estoy mal, es el cuarto, dice que nosotros como comunidad somos responsables de nuestra gestión del riesgo. O sea, también nos hacen a nosotros responsables. Uh-huh. No es solamente el departamento o el municipio. Y en ese caso seríamos responsables no solo de conocerlo, sino también de participar aplicándolo de alguna manera, porque me imagino que obviamente también va a depender de la localización de nuestra vivienda, pues, o de si tenemos un negocio, de donde esté ubicado el negocio. No es el mismo riesgo que tenemos aquí en el ITM al que tendría yo que vivo en una montaña, por ejemplo. Exacto. Prácticamente el Everest. Prácticamente. Sí. Nosotros somos responsables de nuestros propios riesgos. En octubre es el mes de la gestión del riesgo, y generalmente la ciudad hace un simulacro de evacuación. Inclusive muchas veces se hace el país lo hace, y todos los departamentos y los municipios montan ese mismo día su simulacro de evacuación, cuentan las personas evacuadas, animales también evacuados. O sea, ese día todos debemos evacuar, y lastimosamente todavía nosotros no somos conscientes y nos da pereza hacer el simulacro de evacuación. Entonces más bien nos escondemos, nos vamos para el baño para no tener que bajar del edificio, para no tener que hacer nada. Y ahí nosotros no estamos cumpliendo como con nuestra responsabilidad de prepararnos. O sea, no estamos aplicando ese artículo donde dice que tenemos que participar. Julia, ¿y cuándo aparece, o al menos no sé si es diferente pensar cuándo apareció de los animales en la gestión del riesgo a nivel mundial y cuándo aparece en Colombia, o cuándo empiezan a tenerse en cuenta los animales? Sí, es muy diferente. A nivel mundial, digamos que existe un manual para los desastres que se llama el Manual Esfera, que nos dice qué se debe hacer con las personas. Entonces nos dice cuánto le debemos dar de agua a una persona, cuánto de kilocalorías en las dietas, cuánto es el espacio que le debemos dar de albergue. O sea, el Manual Esfera nos dice exactamente qué debemos hacer con las personas. Las ONGs vieron que ese manual se quedaba corto, que quedaban por fuera los animales de producción, y se creó el Manual Lex, que es el manual de manejo de... Se llama Livestock Emergency Guidelines, o sea, guías para manejo de animales de producción. Lastimosamente, pues, solo de producción, no tienen en cuenta las mascotas. Entonces ellos lo crearon, y ya tenemos, y a nivel mundial tenemos el manual de cómo hacer esto, cómo manejar los animales de producción en emergencias. Este manual ya tiene, ya inclusive como para la tercera edición, todo, o sea, ya tiene mucho tiempo. En Colombia, en el 2012 apenas empezó a hablar más o menos de incluir a los animales dentro del manejo de animales en emergencias. Entonces, pues llevamos muy poquito, uh-huh, y esto también es de voluntades políticas, lastimosamente. Entonces, en esos momentos, pues la persona que estaba como al frente tuvo la voluntad política, y tuvimos varios municipios que incluyeron en su plan de emergencias, en plan de gestión del riesgo, incluyeron a los animales. Entonces eso, pues lo que hacía... Pero espérate, ¿incluyeron a los animales o solo los de granja? No, incluyeron a los animales, incluyeron las mascotas, y el primer municipio que lo hizo fue Itagüí. curiosamente. Fue Itagüí, incluyó y mandó su plan de gestión del riesgo e incluía los animales, pero incluía solo mascotas, no excluía animales de producción. O sea, lo contrario de lo que se venía presentando. Sí. Pero el Esfera no ha evolucionado, el ex no ha evolucionado todavía animales de compañía, sino que sigue siendo solo, a ver, en un desastre muy grande los animales de producción son vitales. Son vitales, ¿por qué? Porque las personas viven de ellos. O sea, su sustento, muchas de las personas, su sustento económico son los animales. También su seguridad alimentaria, porque entonces tenían una vaca, y entonces, claro, la vaca le sacaban 5 litros, pero entonces con esos 5 litros nos hacían mantequilla, queso, o sea, también se alimentaban de sus productos. Y cuando se mueren los animales de producción, generalmente las personas se les quedan eternamente en los albergues. O sea, ¿yo para qué me voy a regresar? Pues si no tengo nada para hacer, no tengo a mis animales, no tengo nada que hacer, todo esto. Entonces, por eso fue que nació esto, porque veían que tenían que tener en cuenta los animales de producción para que la gente volviera a reactivar sus economías, para que la gente volviera a trabajar, volviera a sus lugares, a sus casas, a todo esto. Entonces, por eso fue que se generó el LEX. Pero los animales de compañía no se tienen en cuenta. Porque entonces ahí viene a ser más un, ni siquiera por el respeto de voy a incluir a los animales porque son importantes por ser animal, pues por ser un ser vivo, sino porque es importante para esa comunidad que depende económicamente. Estás un poquito despelucada, pero pues no es problema ahora. Nadie te está viendo. Solo a través del live stream. Que decía que simplemente era como por ese uso que se le daba a ese animal y porque eso iba a garantizar que esa familia tuviera una economía posterior. Exacto. Tú lo has dicho. Pues suena muy cruel, muy tristemente, porque no es como, listo, voy a incluir a esos animales por ser un ser vivo. Por ser un ser vivo que necesita continuar viviendo y continuar estando bien. Sí, no. Lastimosamente todo aquí gira pues alrededor de las personas. Somos antropogénicos. Entonces como creemos que somos amos y dueños, es de la forma en la que ellos nos pueden ayudar a nosotros. Uh-huh. Entonces es la misma visión que tiene Lex, o sea, cómo los animales nos van a ayudar a nosotros a superar este desastre, a ser más resilientes. ¿Qué es resiliencia? Es la capacidad que tenemos de superarnos después del desastre. Bueno, ¿y cuándo entonces aparece o quién, o basado en qué, por ejemplo, municipios como Itagüí ya dicen, listo, voy a incluir a los animales de compañía, si no existe un lineamiento internacional? No, eso sí fue, como te digo, aquí son voluntades políticas. Entonces, seguramente en ese momento la persona que estaba al frente de la oficina de gestión del riesgo del municipio de Itagüí le gustaban los animales y dijo, venga, aquí tenemos que hacer algo por los animales y los incluyó dentro del plan de gestión del riesgo. Sí, pero tristemente es todavía un asunto de voluntades. Triste, sí, es muy cierto. Y por ahora no existe ninguna ley que... digamos que nos obligue a hacerlo o que los obligue. El único municipio que lo tiene es Medellín, que ya sí tiene un acuerdo municipal que lo obliga a hacerlo. Hablemos entonces, antes de meternos al asunto de animales de compañía, esas situaciones o qué se hace en esos casos de desastre con los animales de producción. O sea, ¿qué es lo que normalmente dice ese manual internacional que se debe hacer? A ver, el manual se deben incorporar varias personas, pues como en el momento de tomar la decisión, que deben ser entes gubernamentales, que deben ser los productores, o sea, pues los campesinos y digamos que gente del sector agropecuario. Tú debes juntar a todo el mundo, debes ver cuál es la situación, qué es lo que está pasando y entre todos se toma la decisión de qué es lo que se va a hacer, porque muchas veces entonces necesitamos, digamos que fue la erupción de un volcán. Tenemos muchísimos kilómetros donde el pasto está cubierto de ceniza, pues que es algo muy normal después de un volcán, cubierto de ceniza, no hay alimento, entonces llevar alimento hasta la zona es muy difícil, mucho. Entonces ahí, si vos te sentás, una de las soluciones más lógicas es vamos a evacuar estos animales para otras zonas en vez de buscar cómo traer alimento acá. Entonces ahí salen como este tipo de soluciones y de situaciones. No, pues es que todo es muy particular, cada desastre es tan diferente que hay miles de opciones, sí, de tomar decisiones. Entonces por eso es que desagrupar a todos, y lo otro es porque la parte gubernamental generalmente es la que tiene la solvencia económica, el recurso económico para ayudar en ese momento, entonces no los puedes dejar aparte. Julia, y eso tendría que hacerse previo, o sea, si yo tengo, digamos, una, no sé, una zona que tiene el volcán cerquita, que yo sé que puede pasar, yo debería como ente gubernamental estar preparado. Ah, pues como ente gubernamental sí deberías estar preparado, inclusive deberían haber hecho el curso Alegre y todas las cosas. Debería. Yo soy instructora Alegre, se los puedo dejar. Pero supongamos, traigamos el ejemplo de Hidroituango. Uh-huh. Hidroituango, si la presa se hubiera roto, iba a inundar una zona ganadera muy grande del país. Uh-huh. Y en ese momento yo me acuerdo que yo hablé con el Ministerio de Agricultura, hablé con, pues, con muchos alcaldes de la zona, pues aparecieron todos de la nada, me llamaron, deme ideas. Entonces yo le decía, deme presupuestos, y yo con los presupuestos le doy ideas. No tenemos plata. Entonces yo les decía, no, suban animales a las zonas altas. Pues, ¿qué más van a hacer si no tenemos, si no sabemos cuánta plata tenemos? No, muevan animales a zonas altas. Sí, realmente no estamos preparados. No, para nada. Pues no, no hay ni un presupuesto, ni una capacitación, ni un plan que nos diga si va a pasar. Sobre todo, lo digo yo, pues obvio, uno no va a estar preparado para todos los desastres. Pero si uno sabe, pues, que está al lado de una situación como la de Hidroituango, debería. Sí, y sabíamos que la ola llegaba, pues llegaba como a las 2 horas, lo que era Caucasia, Tarazá, Planeta Rica, toda esa parte que es súper ganadera. Y yo decía, es que en 2 horas tú no logras evacuar nada. Nada, no, o sea, nadie, no, ni animales, ni personas, ni nada. Exacto. Entonces, sí, no nos falta mucho. Y eso, pues, que estamos hablando de Antioquia, pues, de zonas que hay un poquito más de conciencia y de adelanto, pues. Sí. Bueno, y hablando entonces ahora sí de animales de compañía, que ya nos contaste, pues, que Itagüí fue la primera, ahora pues Medellín también está obligado por acuerdo municipal, ¿qué hay que hacer con nuestros animales de compañía en el caso de desastre? ¿O qué es los lineamientos que debemos de seguir? Mira, lo primero que debemos hacer es, de la misma manera que nosotros nos vamos a entrenar a evacuar, vamos a entrenar a nuestra mascota. Entonces, nosotros muchas veces estamos enseñados a que salimos de la casa, nos montamos al ascensor con el perro, bajamos por el ascensor y llegamos a la zona verde. Y resulta que el perro nunca jamás en la vida ha bajado las escalas. Entonces, no tiene idea de que ni siquiera escalas. Exacto. Entonces, una de las cosas buenas que podemos hacer es, vamos a salir a caminar, pues también salgamos por las escalas, que baje escalas, que haga el recorrido. Generalmente todos los animales tienen un punto seguro. Cuando se asusta, cuando de todo, ellos siempre van y se meten en el mismo lugar, sea detrás de la lavadora, debajo de la cama, en el closet, todo eso. Tenemos que tener muy seguro cuál es ese lugar seguro. Porque en el momento de, no sé, de un temblor fuerte, con seguridad la mascota va a ir a dar allá. Y entonces nosotros, si no sabemos cuál es este lugar, vamos a estar buscándolo por todo el apartamento, por todas partes. No vamos a saber dónde está, y también nosotros, pues, vamos a tener un pánico mucho mayor porque no encontramos nuestra mascota. Pero si yo sé que Pepito, que es mi perro, cada que se asusta va a dar detrás de la lavadora, yo simplemente en el momento que voy lo busco detrás de la lavadora. O sea, voy directo a ese lugar. Lo otro es las plaquitas de identificación. Eso es vital porque, pues, nadie está exento de que pasó el desastre, nos fuimos, el perro se asustó, nosotros bajamos sin caer en cuenta que dejamos el perro arriba y simplemente el desastre no nos dejó, no nos permitió volver a subir. Que supongamos es el ejemplo que pasó en el edificio Space, que muchas de las personas lo que hicieron fue evacuar y todas las mascotas quedaron dentro de los edificios. O sea, y eso fue simplemente el susto, no cayeron en cuenta, o sea, no estaban preparados y no eran conscientes de que también tenían que evacuar con su mascota. O pensaron que en 10 minutos podían volver a subir por ellos, y eso no es así. Entonces estos animales todos debían haber sido rescatados. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esto, las plaquitas de identificación, porque si se pierden, pues eso ayuda a recuperar los animales mil veces más fácil. El programa de Mi Chip que tiene la alcaldía, pues hombre, aprovechémoslo, pongámosle chip. La gente confunde mucho el chip con un GPS, eso no es un GPS, pero en realidad ayuda mucho a ubicar las mascotas de cuando se pierden. Se les hace la lectura, salen los números y simplemente te buscan. Pues, se ubica al humano responsable. Exacto. Lo otro que debemos hacer es tenerles un kit a ellos de evacuación, porque así como nosotros necesitamos salir y tener, a nosotros toda la vida nos han dicho, al lado de la puerta, pongan una maleta con una muda de ropa, con comida para 3 días, agua para 3 días, todo esto, y resulta que a esa maleta también le tenemos que agregar un kit para nuestras mascotas. ¿Qué debe llevar ese kit? La misma comida, comida para 3 días, agua para 3 días. Si el animal, así como nosotros, tenemos una enfermedad y una pastilla que haya que tomar todos los días, ese kit debe tener esa pastilla, cobija, correa, juguetes. En el caso de los gatos es un poco más difícil, pues, porque los gatos no les gusta salir de casa, tienen su lugar seguro, todo esto. Entonces los gatos, ojalá logremos que se adapten a un guacal. Simplemente que dejar el guacal armado y que el gato se acueste, y cuando se acueste ahí le damos un premio. O sea, que el gato se sienta tranquilo en un guacal, porque muchas de las veces que nosotros sacamos a los gatos en los guacales es para algo maluco. Sí, claro, y entonces uno saca el guacal del closet y el gato sale despavorido. Y el gato sale despavorido, vas y esconde, y vos lo que necesitas es meter el gato lo más rápido posible al guacal para poder salir. Alguna vez estábamos ahí en la unidad y en un entrenamiento, y llegó la persona que nos estaba capacitando y dijo, es que las mascotas salen en brazos. Y a mí pues se me brotaron los ojos. Y yo le dije, no. O sea, enséñanos. Yo les explico qué hacer con las mascotas, pero no. El guacal es vital para los gatos. O sea, si usted no quiere perder su gato, de que se le pierda, que se le embolate, el guacal es indispensable. Los perros sí son más tranquilos, con las correas los podemos manejar muy bien, estar muy bien, pero el gato debe salir en guacal. Si lo sacamos cargado, si lo sacamos, no sé, en una cobija, entonces, o sea, el gato no nos va a durar ahí, es que no creo que ni media hora, ni cargado ni en la cobija, o sea, el gato no nos va a durar. Entonces el guacal simplemente va a estar en un espacio cerrado, seguro, y no se nos va a poder volar. Si es gato, debes también tener arena en cuenta para tener para el kit. Sí, y hay algo muy importante que se debe meter en este kit. Una es la fotocopia del carnet de vacunas y desparasitación. ¿Por qué? Yo debo comprobar, si yo voy para un albergue... Eso quería que habláramos del tema de los albergues. Contanos eso y enseguida hablamos de los albergues. Bueno, entonces listo. Si yo voy para un albergue, me es más fácil que me dejen entrar si yo compruebo que mi animal está vacunado, está desparasitado y que no tiene ninguna enfermedad. O sea, es mil veces más fácil que me dejen entrar con el animal. Y lo otro es tener fotos de los animales. ¿Por qué? Porque si el animal se pierde, vos puedes comprobar que ese perro sí es tuyo, que ese gato sí es tuyo. Muchas veces después de los desastres están tan estresados los animales que no existe esa euforia al verte, sino que están tan estresados, como tan entregados, tan de todo, que simplemente el animal se queda acostado, sí, como con miedo, como con pánico. Entonces es mejor tú tener la foto y demostrar que ese animal sí es tuyo. Y ojalá, pues, no solo una foto del animal, sino una foto del animal y tú. Pues como, mire, que sí es mío. Una selfie. Sí. Indispensable la selfie. Y recuerden que en el momento de los desastres la luz no funciona. Entonces no es que la voy a tener en el celular. O sea, los celulares se van a descargar y no vamos a tener cómo cargar celulares. Entonces, es mejor tener las físicas, y por eso la fotocopia del carnet de vacunación, y por eso son las fotos. Porque si fuera el celular, pues... Sí, seguramente va a llegar un momento en que ya no va a funcionar. Sí, exacto. Hablemos, Julia, de los albergues, porque pues la mayoría de los casos que uno escucha, volvamos al tema de Hidroituango, fue evacuación de las personas y en los albergues no permitían que esas personas llegaran con sus animales de compañía. Pero no solamente en Hidroituango, sí, no, es el ejemplo. En todas partes. Es que era lo que se veía, por ejemplo, cuando Katrina golpeó a Nueva Orleans y a toda esa costa de ahí. La gente, los unos se negaban a evacuar por no dejar los animales en la casa. Y... o si no, los animales eran ahí dejados semanas y semanas esperando que alguna alma caritativa fuera y los rescatara, generalmente organizaciones de defensa de protección animal, que en sus albergues propios tenían que recibir los animales, porque en los albergues destinados para la atención del desastre no se podía. O sea, no es solamente aquí, no es que creamos que Colombia sí es un pelle, pero no es solamente aquí que sí, la situación no, me disculpan es, pues si ofendí a alguien. Es grave en todas partes. Sí, ya que hablaste de Katrina, Katrina es el ejemplo de la emergencia más mal manejada sí. De animales en desastres. Estamos hablando de un país como Estados Unidos, sí, que supuestamente estaría mucho más preparado. Y Katrina dejó muchísimas enseñanzas y después de eso muchos de los... pues en Estados Unidos, en muchas partes, han incluido a los animales en el manejo de desastres, precisamente por las enseñanzas del Katrina. ¿Qué pasó en el Katrina? Bueno, vos lo dijiste muy bien, la gente se niega mucho a evacuar cuando no pueden llevar a sus mascotas. Yo, por ejemplo, me negaría. Si no puede, yo tampoco. No, pues yo evacuaría, pero me voy con mis animales. Sí, pues, yo así crearía no entre una al balsa, albergue. Pues, de así no de copor que me encuentre por ahí y arrancaría con seis al hombro. Pero, así no pueda entrar al albergue, sí. No, yo me voy para otro lado, pero a Cuba, pues la zona está en alto riesgo, me tengo que ir, pero si lo saco, o sea, yo tampoco los dejo. Entonces, en el Katrina, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, la gente se niega a evacuar, y porque las personas se niegan a evacuar, entonces... digamos que los socorristas tienen esa necesidad de sacar y sacar rápido a las personas, entonces les dicen, no, tranquilo, déjenle comida y agua para 3 días, pero vámonos. Entonces existe ahí como cierta falsedad, pues porque la verdad uno muchas veces no sabe si la emergencia va a llegar o no va a llegar. Pues ahí en el Katrina, digamos que todavía no sabían si iba a llegar el huracán o no, pues porque podía disminuir el tamaño, podía disminuir muchas cosas y podría que no pasara nada grave. Entonces, si de pronto tú no puedes evacuar con tus animales y te toca dejarlos y lo que sea, en serio, fórmales una forma de escape, móntale muebles, todo, que lleguen a una ventana alta, o sea, que ellos puedan escapar, que no sea que es que se murieron dentro de la casa porque vos dejaste todo cerrado para que el animal no se perdiera. Y eso te va a generar todos los problemas psicológicos después, porque el perro se murió, fue por tu culpa, porque lo dejaste tan encerrado que no podía salir. No, uno debe dejarles forma de escape para que ellos mismos, digamos, se autorrescaten. Entonces pasó eso en el Katrina. Y lo otro, no tenía ni idea qué hacer con los animales. Eso fueron un mundo de animales. Mundos de animales. Entonces, al otro día del Katrina, también veíamos todo en redes sociales, en noticieros, todo el mundo entrando a la zona de alto riesgo. ¿Por qué? Porque necesitaban ir por sus animales. Pues porque se sentían tan mal que tenían que entrar por sus animales. O sea, es que el manejo de animales en Katrina fue perverso. Sí, se aprendió mucho de eso. Entonces en los albergues están prohibidos los animales con las personas. ¿Por qué? Porque los animales son grandes transmisores de enfermedades al humano. Y las personas también. Sí, sí, sí, son solos. Son peores las personas que compartimos todo. Son de parte y parte, pero como somos antropogénicos, solo pensamos en el humano, de que ellos nos van a transmitir a nosotros las enfermedades. Sí, sí, pero lo que yo me refiero es que Catalina me puede pegar una enfermedad a mí más fácil que el perro de Catalina. Porque claro, Catalina porque y yo compartimos... Las mismas patógenos que nos van a hacer el mismo daño, mientras que otros son no específicos de especie. Exacto. O sea, los de los perros le da a los perros, los de los gatos le da a los gatos. Pero bueno, digamos que esa es la teoría y que supuestamente no pueden compartir. Sí. Entonces, ¿qué hacer con esos animales? No, se hacen albergues aparte. O sea, tú debes hacer un albergue de humanos y un albergue de animales, así estén pegados. O sea, digamos que en esta zona vienen los humanos y en esta zona vienen los animales de compañía. Y deben, pues... pero deben estar separados. Por eso les digo, si ustedes quieren entrar a un albergue, les queda más fácil entrar, si ustedes comprueban de que su animal está al día. Entonces, ¿qué pasa en Hidroituango? vámonos para este tipo de zonas, allá la gente no vacuna, la gente no desparasita, los animales literalmente viven en la calle. Entonces, entrar a los animales, a las personas con los animales a los albergues era un riesgo. Lo que se debió haber hecho allá fue montar un albergue de animales aparte. Eso sí lo debieron haber hecho. Porque yo quiero hablar ahí una cosita rápido. Bueno, termina con tu por qué. Ya me olvidé. Que te dieron a ver. No, porque existen personas en este tipo de, pues digamos que de lugares, que ven a los animales todavía como que se ganan la comida, o sea, que tienen que trabajar para poder acompañarnos todo esto. También existen las personas como más como que existen en las ciudades, que los animales son parte de su familia, que tienen todo el apego y todo el cariño y todo el afecto, y que sí se los quieren llevar. Yo estoy segura que muchas de las personas simplemente salieron y le dijeron a Pepito, vaya, cuide la casa. Muchas veces cuando es enero, febrero, que es la zona, el momento de incendios forestales grandes, entonces uno ve en los noticieros el incendio forestal allá inmenso, la casita, y el animal amarrado a un árbol. ¿Por qué? Porque el animal lo dejaron cuidando la casa. ¿Sí? Sí, eso es lo y que pasa. Y entonces uno dice, pero por favor, vayan, corten esa pita, y que ese animal se autorrescate, pues, o sea, se salga de allá. Pero bueno, pasa. Sobre lo que yo quería hablar ahí del tema de los albergues, es también una preocupación que a mí me ha surgido en desastres naturales, sobre todo avalanchas, aquí que somos muy propensos a las avalanchas en Colombia, de la instauración de albergues improvisados para animales por parte de personal no capacitado para instaurar albergues provisionales. Entonces, a mí eso... No hablo. Sí, sí. A mí eso me genera una angustia porque finalmente yo en todos estos años de vida que llevo trabajando con animales, en esos 25 años que tenés, desde que tengo 10 años me he dado cuenta que muy bonita la intención, muy bonita, muy muy loable esa buena intención de ayudar, muy pero el cuentecito del buen samaritano ya no puede ser la base de las acciones. Entonces, cuando uno empieza a hacer un montón de acciones basadas simplemente en yo sentirme bien porque estoy ayudando a los animales, cuando lo estoy haciendo de una manera horrible, me parece que es un perjuicio más que un beneficio. Es mi posición personal. Sí. Mira, en el momento de los desastres, muchas fundaciones, ONGs que no saben manejar animales en desastres salen a ayudar. Y yo estoy segura que tienen todas las mejores intenciones, pero hacen unas cosas absurdas, absurdas. Me acuerdo mucho en Putumayo, estaba de pronto una fundación, llega y publica en Facebook, es que necesitamos pagar un flete de Cali a Putumayo para llevar unas estivas. Y yo decía, ¿por qué no mejor solicitan plata y compran las estivas en Putumayo? O sea, le sale mil veces más barato que conseguirse un camión que lleve unas estivas desde Cali hasta Putumayo. Y no solo eso. Sí, eso es una bobada, pues. No, es que hacen unas bobadas de logística que yo digo. Exacto, es el tema de logística. O sea, yo creo que una preparación para eso tiene que ser una coordinación absolutamente rígida, precisa y clara de lo que se tiene que hacer. Mire, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a conseguir esto. Esto es lo que nos falta, esto es lo que no nos falta. Pero yo conozco una persona que se dirigió a Mocoa a ayudar a los animales de Mocoa y se devolvió con las mismas cajas que llegó allá, con esas mismas cajas se devolvió. ¿Por qué? Porque no hay una, primero no hay una comunicación, porque todas las entidades defensoras de animales se odian, porque todas quieren figurar. Entonces, piden lo mismo. No hay una comunicación. Entonces son insumos que no se necesitan. Lo que se necesita no lo hay. No existe el personal capacitado para el manejo de animales. Entonces terminan siendo todos víctimas de todo y todo una pelotera insufrible. Y otra de las cosas que hacen es que recogen concentrados, arenas, cualquier cosa ayuda en las ciudades donde están localizados. Y después es que el gobierno los tiene que llevar. ¿Por qué el gobierno les tiene que llevar las cosas? No tienen por qué. O sea, y lo otro es que el gobierno lo primero que va a hacer es llevar ayuda a las personas. Claro. y los animales quedan de últimos y puede que simplemente esas cosas se queden en los hangares y no lleguen. Entonces, cuando se va a hacer eso, sí, pasó la emergencia, ¿qué se debe hacer? Se debe viajar a la zona, se debe ver qué pasó, cuál es la necesidad que están teniendo los animales, se debe levantar un censo. O sea, porque necesitamos saber a quién, cuántos vamos a ayudar, porque es que no podemos... ¿Y qué vamos a hacer por ellos? ¿Y qué vamos a hacer por ellos? Y lo otro es que muchas veces la mejor ayuda no es la comida. Todos piensan que es que la comida, sí, no, es que uno llega con comida y la comida se acabó la semana y ¿qué? El problema sigue. O sea, muchas veces, entonces es hacer la evaluación, ver qué va a hacer gobierno, ver qué va a hacer la alcaldía, ver qué van a hacer las fundaciones de allá, ver tal cosa, y entonces ya uno qué hace, o complementa lo que ya van a hacer, o simplemente da una ayuda diferente. Pero es que aquí simplemente nos precipitamos y pensamos que siempre necesitan lo mismo, pues comida, agua, medicamentos, no. Y medicamentos, o sea, medicamentos que es una cosa... ¿Qué medicamento? Por eso, o sea, ay, sí, regálenos medicamentos, pues se van con el medicamento... oncológico de la abuelita que le sobró, pues unas cosas que dice como, a ver, pues eso no va a servir para nada en la situación, pero yo llevé todas esas cajas allá. En siendo precisos, ¿quién debería, no que exista una norma, no que no, sino quién debería atender a los animales en desastres? Esa es una muy buena pregunta. No, la verdad... Ya lo que debe hacer es la oficina de gestión del riesgo del municipio, porque es el municipio el que ejecuta. Ellos son los que deben decir qué van a hacer, cómo lo van a hacer, qué necesitan, todo esto, y ya ejecutarlo. Y si necesitan apoyo, ya es buscar fundaciones, ya es buscar, no sé, ONGs, todo esto. Yo hago parte, pues, yo soy la oficial de enlace de una ONG internacional. Entonces, lo que pasa en estos momentos, pues supongamos en estos momentos que hay tantas lluvias, resulta que Colombia tiene alerta roja en varios departamentos. Ellos me contactan a mí y me dicen, listo, queremos ayudar, ¿qué se necesita? Entonces, yo empiezo literalmente a llamar a las oficinas de gestión del riesgo de los departamentos y les pregunto, bueno, ¿qué necesitan? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué han hecho? ¿Qué de todo? Y lastimosamente hasta ahí llegan las conversaciones, porque no tienen ni idea cuántos animales afectados tienen, no tienen ni idea qué necesitan los animales, porque en el tema de los animales en desastres existe demasiado desconocimiento. Entonces, como no sabemos, mejor no nos metemos y los dejamos ahí. Entonces, por eso es que también vienen todas las fundaciones a hacer, pues a sacar su espíritu animalista de vamos a ayudar a todos estos animales. Y muchas veces se equivocan en este proceso. Julia, ¿hay oficina de gestión de riesgo por departamento y por municipio? Sí, debe de existir en todas partes. Entonces, digamos que ese sería el punto desde donde se debe coordinar. Y el que debe estar incluso preparado y haber incluido dentro de su gestión de riesgo, su plan de uh-huh. municipio a los animales. Y desde ahí, hablemos de un idóneo, pues, o sea, de cómo debería funcionar. Entonces, esa oficina recibe la información del desastre. En el país de las maravillas. En el país de las maravillas. Pues sí, porque es que si no conocemos también el idóneo, pues no sabemos sí. qué estamos haciendo mal. Entonces, esa oficina recibe la información, hay un desastre, pasa a hacer el censo. No. A ver, no, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos acá en Medellín una emergencia grande. Entonces, el DAGRED es la oficina de gestión del riesgo. Entonces, el DAGRED debe ir a hacer la evaluación. El DAGRED... en poquito tiempo generalmente te sabe decir, tenemos tantas casas afectadas, tantas familias evacuadas, necesitamos esto, necesitamos lo otro, ta, ta, ta. Y entonces el DAGRED sabe qué tiene. Entonces dice, ah, bueno, yo tengo tantos kits de cocina, tantos kits de alcoba, pues como esas cosas, y tantos kits de comida. Entonces ahí pasa al DAPAR, que el DAPAR es el del departamental, es el de la gobernación de Antioquia. Entonces el DAPAR le dice, listo, yo te apoyo con esto. Y de pronto, si es tan grande, llaman ya a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Entonces, la unidad dice, yo hago esto. Y así. Entonces, ¿qué debería hacer el DAGRED? En su censo, en el momento de contar las casas afectadas, en el momento de hacer todo eso, debe haber dicho, listo, tenemos tantos perros, tantos gatos, tantas gallinas, tantos cerdos, tanto ta, ta, ta, y ellos están necesitando esto, esto y esto. O sea, desde ese momento ya deberíamos saber. Entonces, cuando ya salimos a pedir las ayudas, que generalmente aquí las recoge la Cruz Roja, que tiene una muy buena logística cuando ellos lo hacen. Entonces le dicen, bueno, Cruz Roja, si le preguntan qué necesita, diga que necesitamos tantas toneladas de concentrado, tantos kilos de arena, tanto esto, y así la gente puede saber qué va a donar y qué va a ser útil. Pues entonces no te llegan con 20 cobijas y en realidad vos no necesitas 20 cobijas. Por ejemplo, en La Guajira, en el 2000, hace 3 años que fue la sequía grande, llegó... Hace 3 años era que estábamos nosotros en La Guajira. Uy, hace más, en el 2014. Pero es que la sequía dura mucho tiempo. Pues hay varias sequías sí. grandes. Sí, hace 4 años que yo estaba allá. Y nosotros también, no te vimos, qué raro. Porque yo estaba en Ciapana, en la Alta Guajira, usted estaba abajito. Bueno, está bien. ¿Qué pasó? Llegó una donación inmensa de ensilaje para ganado. Entonces, yo me acuerdo muy bien y yo decía, ¿y qué vamos a hacer con este ensilaje para ganado? Si aquí lo que tenemos es cabras y este silo le produce este daño a las cabras. O sea, entonces llegan unas donaciones y ese silo, ¿qué pasó? Se dañó, se terminó de fermentar, esa bodega olía asqueroso. ¿Qué hubo que botarlo? ¿Por qué? Porque es que no hay vacas. Teníamos era cabras. Y ese son ese tipo de cosas que pasan. Y yo estoy segura que la persona que lo hizo de muy buena voluntad. Uh-huh. Pero no pensó. Pero no sabía la necesidad real. Exacto. Entonces, esos son los problemas que pasan en los desastres. Llegan cosas que no se necesitan y yo estoy segura que llegan con las mejores intenciones del mundo, pero esas cosas literalmente se pierden. Entonces, después salen y dicen, es que yo hice esta donación y la dejaron perder. Sí, es que no necesitaba. Pues... Volvamos al país idóneo. ¿O qué ibas a decir, Julia, ahorita? No. Bueno, volvemos al país idóneo donde, listo, la oficina... municipal fue, hizo el censo y dijo, tengo estos animales. ¿Siempre lo ideal sería construir un albergue para esos animales? ¿O hay casos donde es mejor que los animales se queden dependiendo del desastre? Bill, lastimosamente en los desastres no es recomendado montar los albergues, sino que los animales queden con las familias. ¿Por qué no montar los albergues? Porque muchas veces la gente simplemente te los deja. Entonces tú quedas con una manada de animales que no sabes qué hacer y se te quedan eternamente, y de eso no se trata. Los albergues, en realidad si uno busca qué es un albergue, es algo temporal, uh-huh. Y aquí ya nos acostumbramos que es que los albergues son por siempre. O sea, yo tengo un albergue es porque toda la vida voy a recoger animales y voy a tener animales, pero en realidad los albergues son temporales. O sea, pasó la emergencia, yo monté el albergue, hice lo que tenía que hacer y devolví animales, uh-huh. Y ya cerré el albergue. Ese es el país de las maravillas. Ese es lo ideal. ¿Y sí. hay algún municipio que en este momento, digamos, esté preparado para realizar un albergue? El único municipio que yo conozco que dentro de sus albergues de humanos tiene el albergue para animales de compañía y tiene albergue para animales de producción es Pasto. Yo a veces he pensado que me quiero ir a vivir a Pasto. Solamente pues por decir. No, ya hay como una gente inteligente, con buenos pensamientos. La tiene Pasto. Pasto tiene dentro de sus albergues, el Vergel, que es el albergue más grande, tiene el de animales de producción y no recuerdo cuál es el otro, tiene el de animales de compañía. Son pequeños, no son grandes, pero los tienen. O sea, por lo menos ya los considera. Yo sé que el día que pase algo, esos albergues no van a dar para la cantidad de animales que van a llegar, pero... Pues están considerados, porque es que a mí me parece, o sea, digamos que está muy preparada la logística para así, albergar en una cancha, vamos a armar no sé cuántas carpas, o sea, para humanos digamos que ya la cosa es mucho más, pero es que el albergar una cantidad de gatos y de perros, suponiendo que sean solo los animales de compañía. Póngase una vaca parida, pues o sea, una vaca lactando y preñada que necesita miles de litros de agua diarios para poder sostener su gestación, poder producir la leche para su cría y todas estas cosas. O sea, son animales que requieren, o sea, los animales tienen muchos requerimientos, no es tan fácil. No los tienen, pues no. Y Medellín, mal o bien, pues tenemos la Perla, uh-huh. Que en el momento de un desastre, esos animales siempre van a dar allá. Tendrá que hacer las veces, claro. Sí. Ese es el albergue que tenemos aquí. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Existía antes un dicho, pues, que era para las reinas de belleza? La pregunta para las reinas de belleza en Miss Universo. que era, es que si usted está en un museo y hay un fuego, un incendio, ¿a quién salvaría? ¿Al cuadro de fulano de tal o al perro? Entonces creo que a partir de ese momento... ¿Sí lo conocen? Sí, sí, sí. Es una pregunta de reina de belleza. Entonces la reina de belleza que decía que al perro le decía, ay, usted sí es bruta, usted sí es bruta, pero si el perro se salva solo, en cambio al cuadro, ¿quién lo va a salvar? Entonces a mí me ha creado como la percepción de que la gente cree que uno en un desastre simplemente deja al animal que se salve solo, como decías vos. ¿Cuál sería entonces ese argumento con el que yo voy a decir, no, hombre, a los animales hay que ingresarlos en un plan de gestión de riesgo? A los animales, usted como persona responsable de los 18 animales, que no es que usted esté diciendo que estén 18, sino a este caballero que hay aquí para... tiene 18. Los 18 animales que tenés en tu casa, vos sos responsable de crear un plan, un micro plan de gestión de riesgo en tu vivienda para que puedas garantizar que todos esos animales se van a salvar. ¿Cuál es ese argumento que le va a decir a la reina de belleza que no es tan bruta? No, es que son seres vivos, son seres sintientes. Ya tenemos una, gracias a Dios, ya tenemos una nueva ley que los considera seres sintientes y no objetos, que antes eran considerados objetos. Y lo otro que tienen los animales es que, subamos los animales de compañía, que así no estén incluidos, pues literalmente dentro de las normas de gestión del riesgo. Dentro de las leyes y todo eso, dice que es el debemos velar por el bienestar de las personas. Entonces, como aquí dicen que como, según el abogado que se lea la ley, entonces nosotros, ¿cómo nos la vamos a leer? Los animales nos traen bienestar a las personas. Uh-huh. Los animales de compañía en un momento de un desastre son apoyo, son consuelo, son, nos dan tranquilidad, el acariciar un animal nos relaja, nos, pues... Es asistencia emocional. Exacto, es una asistencia emocional. Entonces, no, la reina de belleza no es bruta por rescatar a la mascota. No, pero eso no lo creía así. Yo siempre dije, la reina de belleza es la más inteligente. Esa es la ganadora, esa es. Ganó. Pero no, yo oía a todo el mundo decir, no, pero esta vieja tan bruta, ¿cómo no sabe el cuadro de Da Vinci? Que eso es más importante. No, es que lastimosamente tenemos ahora, prioridades trocadas. Por otro lado, yo decía, pero ¿por qué no agarra al perro con una mano? ¿Qué le impide utilizar ambas manos? Pero bueno, ya esas son unas apreciaciones muy profundas de una situación hipotética. Pero sí, yo quería que dijeras eso, Julia, porque es que ya los animales no son como el accesorio, es un complemento familiar. Yo no dejaría a mi abuelita, ni a mi sobrinito, yo no lo dejaría, así como tampoco dejaría al perro, que es un animal que depende de mí y que yo también dependo emocionalmente de él. O sea, no dependo en una dependencia enfermiza, pero sí mi felicidad, no, claro, también está ligada al bienestar de ese animal. Entonces es muy importante que vos menciones eso, porque si nos tenemos que ir por ahí, vamos a decir, si son soporte emocional y destruir una familia multiespecie es un... Total. Tendría que ser un crimen. No, es que tenemos que velar por el bienestar de las personas. Y es que, como les digo, somos antropogénicos y lastimosamente los animales los tenemos que ver para beneficio de nosotros, para poderlos incluir dentro de estas leyes y estas normas. No, venga, que es que si a mí me falta, resulta que es que yo tengo un problema de ansiedad y mi perro es terapeuta para mi problema de ansiedad, venga, que es que tiene que entrar conmigo. Vamos juntos. No, y fuera eso, después de un desastre de esos, pues porque es que es una situación muy crítica donde perdí todo posiblemente, pues súmele a eso la pérdida de mi animal de compañía. Ah, no sé si ustedes han visto un video que hubo y montaron como al día o a los dos días del Space. No recuerdo. En YouTube. No, lo montó Unidos por Space. Es de una niña, el último animal rescatado del Space fue una gatica. Que la gatica salía a los escombros, le tomaban fotos, volvía y se entraba. Que fue un muchacho que al final se metió, no fue. Ella salía sola. Sí, sí, sí. Esta gatica le hicieron un video a la niña contando toda la historia de cuando llamó la gata, vio que se asomó, cuando empezó a llover, volvió y se escondió, cuando le dijeron vaya, llámela, le vamos a dar tantos minutos. O sea, la niña contó toda su historia y entonces al final, pues los bomberos rescataron la gata. Y yo pensé, pues es muy impactante, la niña perdió todo, Y lo único que le importaba era recuperar a su gata. Y era lo único que la tenía angustiada. O sea, era su gata, no es yo perdí el apartamento, yo, allá se me quedaron mis cosas, allá tal cosa. Era mi gata. Necesito a mi gata. Claro, es puro apoyo emocional. Y la angustia que ellos tenían era porque todavía no habían logrado recuperar a su gata. Sí, yo creo que eso es fundamental, y más en esas situaciones que estamos hablando. O sea, son situaciones supremamente críticas para una familia, para un ser humano, que se van a complicar mucho más si no está el animal de compañía. Julia, antes de que se nos acabe el tiempo, que ya se nos está disminuyendo, hablemos, resumamos otra vez esos puntos o esas cosas muy puntuales que debe tener el kit, porque es que eso es otra cosa. Yo creo que muy poquitos tenemos el kit propio, ni siquiera. Yo sí, y tengo el de los perros y los gatos. Bueno, entonces no tengo para tantos. Hagamos, es que me pesaría demasiado. Pero hagamos otra vez la lista de qué debe tener básicamente, no, pero venga, el kit. Yo quiero decir una cosa. Antes de tener el kit, usted tiene que tener una preparación. Yo pienso que lo que dijo Julia es súper importante. O sea, acostumbre al animal a sacarlo por la vía de escape, que aprenda a bajar, en los casos de las personas que viven en unos edificios, que le toque bajar por escalera porque el ascensor no puede usarlo, que acostumbre, que hagan esa pequeños simulacros en sus casas para que aprendan qué va, o que ya empiezan a mentalizar qué van a hacer en caso de. El kit es una otra herramienta, pero tienen que empezar a hacer los simulacros. Sí, hacer los simulacros. Y lo otro es que si supongamos nosotros estamos que vamos el día que nos pase algo, entonces evacuamos a la casa de mi mamá. Hombre, en serio, los animales deben ir a conocer la casa de la mamá antes de. Hace poco yo me pasé de casa, pues hace poco fue en enero, y yo desde que conseguí la casa empecé a caminar los perros desde la casa vieja hasta la casa nueva, y de la casa nueva a la casa vieja, por si algún día se me perdía un perro, supiera llegar. Se aprendiera ese camino. Se supiera el camino. Dicho y hecho, un día se me voló uno y fue a dar a la otra casa. O sea, a mí me daba tranquilidad de que si se perdía... Pues de que si yo sabía que si se volaban era, iban a ir a la otra casa. Y así fue. Fue a la otra casa. Yo apenas se voló, los llamé y les dije, no encuentro este perro, por favor, estén pendientes. A la hora me llamaron y me dijeron, aquí ya llegó. Fui por él, ya volví, me lo llevé y perfecto. Entonces también es importante que conozcan las casas a donde vamos. Pues si tenemos estipulado que vamos a evacuar a la finca de la mamá o cualquier cosa, es indispensable que conozcan ese tipo de espacios. Que no sean nuevos porque... también eso les va a generar más estrés. Y el guacal, que el es guacal muy importante para los gatos. O sea, dejar el guacal, eso es una recomendación que incluso yo hago en mis consultas. Dejen el guacal en la sala, puesto todo el tiempo, póngale cobija, déle una galleta cuando está adentro. Si le dieron el atadito, póngaselo dentro del guacal. O sea, que el guacal haga parte de su entorno normal. Que el guacal no sea su peor enemigo, que generalmente es el peor enemigo con los gatos. Los gatos ven el guacal y automáticamente quieren morir. Entonces, no. Ese sería el entrenamiento para el caso de los gatos. Ahora sí, entonces hablemos del kit. Ok, necesitamos comida, agua, la cobija, la correa, los juguetes, necesitamos fotocopia del carnet de vacunación, necesitamos medicamentos si el animal es un animal que necesite medicamentos todo el tiempo. Por ejemplo, yo tengo una de mis perritas, sufre de tiroides, todos los días le tengo que dar una pastilla. En el kit de esa perrita yo debo tener ese tipo de pastillas. Las fotos. Ya, terminamos. Y yo hasta diría que un pequeño botiquín. Sí, para heridas, pero, como limpiar una herida, cositas básicas. Botiquines, exacto. De pronto, ¿cómo desinfectar una herida y un cicatrizante? Porque mal o bien no sabemos nada, pues no le va a pasar nada. Lo ideal es que no les pase nada y que no tengan nada. Pero si no, si debe existir, pues llevarlo donde el veterinario. O sea, nosotros no tenemos ese tipo de conocimiento. Una cosa es una heridita que sepamos limpiar y cicatrizar, pero generalmente cuando ocurre un desastre o algo así, no son heriditas de ese tipo. Necesitamos veterinarios. Bueno, y también creo que como conclusión hay que repetir lo que veníamos hablando, el tema de los desastres grandes y de nuestra intención de querer ayudar en esas situaciones, que debe ser de una manera muy organizada y sobre todo conociendo la necesidad de los animales que hay en la zona del desastre. Sí, y lo otro es que todos juntos hacemos más. Eso es, la figurancia nos mata en el momento de un desastre, nos mata. Y nos vamos, y lo otra cosa es que yo veo también en los desastres que se van a hacer esterilizaciones, y la verdad, la esterilización no es una ayuda en un desastre, o sea, es post-desastre, sí, bienvenida. Pero entonces, pero no, vamos a ir a ayudar, entonces vamos a ir a hacer esterilizaciones. No, no. Y eso que nosotros hacemos esterilizaciones, pero... Pues no se nos ocurriría ni siquiera. Me ocurriría y me pongo un desastre hacer una esterilización, pues. Es que ni el animal está en condición, ni va a haber condición salubre para hacer una cirugía. Ni para la recuperación, ni para nada. No, y todos juntos hacemos más. O sea, en serio, si nos juntamos todos y recaudamos fondos y si recaudamos las ayudas en un solo lugar, con seguridad hacemos más que si cada uno empieza a hacer sus cosas aparte y a figurar aparte. Bueno, súper. Muchas gracias, Julia. Ha sido un placer tenerte en nuestro programa de nuevo. Muchas gracias. Muy invitada cuando quieras. Bueno, y ahora vamos con la agenda de la semana. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana en Ládralo. Bueno, mañana 10 de mayo va a haber una jornada de implantación de microchip a propósito de lo que estábamos hablando aquí ahora en carrera 83B número 2139, esa es en la barrio, en la cancha de Belén Zafra. Allá va a haber esa jornada mañana 10 de mayo. Y también mañana 10 de mayo va a haber una jornada de adopción en el Mall La Estrada, en la carrera 43A, número 1 Sur, 150. Para las personas que vivan en ese sector, se aproximen al stand de La Perla y adopten un animal de los más de 1,000 animales que tienen allí albergados, para que se animen y compartan su vida con un perro gato. Y el 11 hay jornada de implantación de microchip en el paradero de buses de Manzanillo. Por mi casa. Corregimiento Alta Vista. Recuerde, como dijo Julia, que el microchip es un sistema de registro, no es un GPS ni un sistema de rastreo, y lo que hace es simplemente permitirnos, si se encuentra un animal, leer los datos de la persona responsable y poderlo devolver exitosamente. Todos estos datos lo pueden, el cronograma de programación de los eventos de La Perla y de la implantación de microchip y adopción lo pueden encontrar en la página de la alcaldía, medellin.gov.co/laperla. Ahí encuentran toda la información del Centro de Bienestar Animal La Perla. Otra campaña que les tenemos que hablar es nuestra próxima campaña de esterilización colectiva, que se realizará el 9 de junio. 9 de junio. En el barrio Belén, en la Junta de Acción Comunal de Belén San Bernardo. En nuestra página web y nuestra página de Facebook está toda la información. Ahí están la información de los precios, las recomendaciones y todo lo que usted tiene que tener en cuenta para inscribirse. Recuerde que esta jornada colectiva no aplica para animales ñatos o braquicéfalos, porque ellos los atendemos en nuestro quirófano nuevo. Bueno, y por otro lado, estamos recogiendo fondos para irnos a Puerto Nariño, en Amazonas, a esterilizar a todos los animales que podamos. Más o menos son 250 animales que se van a beneficiar, y para poder ir allá tenemos armada una plataforma. Bueno, hermano, tenemos una página de ¿cómo se llama eso? De cofinanciación, en la que usted puede escoger más de 50 recompensas que nos han donado diferentes empresas, entre ellas Julia. Nos han donado un montón. Por ejemplo, Julia nos donó unas plaquetas de identificación. unas plaquitas de identificación muy importantes para el tema que tratamos el día de hoy, que ustedes pueden simplemente aportar a esa, van a recibir esa recompensa, y el aporte va a ser todo para poder ir a Puerto Nariño y esterilizar todos estos animales. Y por último, el 16 de mayo, es decir, de hoy en 8, aquí en el ITM se va a hacer el lanzamiento del programa de ecología de las carreteras e infraestructura verde, que es un centro de pensamiento, innovación e investigación sobre el tema de la ecología de las carreteras y la infraestructura verde, es decir, todos los impactos, se estudian todos los impactos que producen las infraestructuras, como el atropellamiento de fauna, que ya hemos aquí tenido varios programas al respecto y que probablemente vamos a tener otro. Todo eso lo vamos a estudiar Bueno, lo va a estudiar el programa de ecología de carreteras y además todas las formas en las que esas problemáticas se pueden mitigar. Ese programa o ese centro se va a lanzar el próximo 16 de mayo aquí en el Instituto Tecnológico Metropolitano, sede Robledo, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. En la página www.recosfa.com van a encontrar una de las últimas entradas donde está toda la información y el link para, ¿cómo se dice? La inscripción. No, no es inscripción, es como para confirmar su asistencia. Entonces, para que estén muy pendientes, esto es un evento, es el primer centro de su clase en Colombia, entonces es súper importante que la mayor cantidad de personas se enteren al respecto. Catalina, ¿tiene algo más que decir? No, yo iba a decir lo del 9 de junio, pues usted ya... Y hoy es el Día Internacional de las Aves. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes, a las personas que nos están viendo a través de las transmisiones en Facebook que tenemos, porque como somos tan populares, tenemos dos. Entonces, para las personas que nos están viendo, un saludo a Julia. De nuevo, muchas gracias por haber venido al programa, por habernos compartido todo el conocimiento que tiene respecto a... Y porque siempre apoya a Raya. Y siempre apoya a Raya. Es muy querida, ella monta en moto, es increíble. por supuesto, a Gretel Álvarez, José Julián Villa, Carlos Pérez, Andrés Camilo Puentes, David, el ITM, Catalina, Juliana, nos vemos el otro jueves, dentro de 15 días, porque ella se va de paseo. ¡Mentira! Tengo un congreso. Entonces no vamos a hacer programa, pero el otro, dentro de 15 días nos volvemos a escuchar, el jueves vamos a repetir otro programa. De todas maneras, estén pendientes. Muchas gracias, chao. Chao. Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad.